que pasó ahí fue Bitter Dux con su tema Santuario, tema extraído de su disco del 2006, Santuario. Bitter Dux viene siendo una de las bandas pioneras del doom metal nacional, junto a Aceidad y Poem Arcanus, el cual en sus comienzos Poem Arcanus se hacía llamar Garbage. Dying alone and blue. que pasó ahí fue Poema Arcano con su tema Mecha no pones de su disco del 2012, entonces Arcanagon. Poema Arcano viene a nacer por allá, por el año 1992, el cual cambia su nombre constantemente. Bueno, María, su nombre ya para el 2007 se consolida como Poema Arcanus. Lo que pasó ahí fue Budazis con su tema No mientan más. Budazis es una banda de acá de Santiago, la cual nace en el año 2012. Justo en ese año saca su primer y único trabajo, Demo, el cual solamente se denomina como Demo. Thank you. Lo que pasó ahí fue Sangría con su tema El Esbirro. Tema número 7 de su último trabajo titulado Renaces de la Miseria. Sangría viene siendo también otra de las bandas de doom metal de acá de Santiago, la cual comienza en el año 2003. Ya para el 2007 saca su primer trabajo, denominado Demo 1. Thank you. que pasó ahí fue Lapus Dei, con su tema Accession, tema extraído de su último trabajo del 2013, titulado Segment Reflection. Lapus Dei viene a nacer por allá por el año de 1998, en el cual en el mismo año saca lo que es su primer trabajo, un demo titulado Wonderland. Ya para concluir esta edición, nos vamos a quedar con esta banda llamada Aura Genis, la cual nace por allá por el 2004. En esta ocasión los vamos a dejar con su tema Pentemperio, tema extraído de su último trabajo del 2013 titulado Fight. Of fears. alive.